Mónica en el control, como siempre, llevando perfectamente los mandos. Sí, sí, menos mal que Mónica está en el control, porque desde que se ha dejado visto está out of control. Out of control. Mejor inicio de programa que escuchar el out of control de Red Rocks. Yo creo que no... Venga, va, di la verdad, que ha llegado tarde y hemos puesto la canción. Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, el cuello. Di la verdad, o calla para siempre. No, ya vamos aquí ya muy buen rato, ¿no? Hoy hemos querido improvisar un poquito el comienzo del programa y hemos dicho, vamos a hacer una pequeña variación, ¿no? Ya nos quedan solamente dos programas para acabar esta temporada y hemos dicho, vamos a darle un toquecito nuevo. Como varios programas, ya. Tienes que venir más. Hay muchos programas que empezamos con música directamente. Bueno, pues... Sustituimos el Antil, que no es que se haya ido, sino estar ahí siempre como sintonía del programa. Creo que es la cuña publicitaria de nuestro programa, pues empezamos con música. Me encanta ver la cara de Mónica, como dice, mis clases de radiofónica, pues con Raúl van surgiendo efecto, ¿no? Next. Carlos Miralles. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, a la marcha. Preparando la agenda, últimos apuntes. Verano. Y llegan WhatsApp y todas estas cosas, pues a último hora todo. Lo que haga falta. Esto es riguroso, directo, porque son las 8 y 10 de la tarde. Óscar Puchades. Correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Esto ya para el veranito? Sí, sí, sí. Además quedan unas semanitas, creo que grandes, grandes. Sí, sí, porque hay que decir que queda un programa oficial de Vértigo Radio esta temporada. O sea, el miércoles que viene nos despedimos hasta... Mañana la gala de Radio Manises. Que comentará Carlos en exacto, el hueco de la agenda. Al fin del verano, ¿no? Pero bueno, hay que decir que queda un programa, pero lo cual no quiere decir que pues que Vértigo Radio, me temo, o me alegra decir que seguramente tengamos que hacer algún especial muy muy pronto referido a... ¿A qué, Raúl? ¿A qué? Dilo. A todo, al nuevo disco de Oasis, ¿no? Al nuevo disco de Pitbull. Tienes que ver la cara de Mónica que acaba de poner. Dice, madre mía, estos que se van de verano, que se vayan de verano ya. Míralo, míralo, dice que sí. De verano está Bono y el resto de la bandudos. Están ahí sí, en plan... Sí. Bono ha sido visto en Dublin, allí de... En el concierto de los Eagles, en Galway, en Dublin también. Están un poco de relax, pero mientras tanto pues siguen ampliando sus premios. Bueno, concretamente pues recibirá un premio en el Festival de Publicitario de Cannes. Luego, ahora hablaremos de ello en las noticias. Hablaremos también de la campaña Red. Recordaremos un poco para qué sirve. La verdad es que una cosa que es gratis. Bueno, es gratis. La campaña de One es gratis. Red sí. Realmente son productos que parte de su precio van a ayudar. Y hablaremos pues de una más que previsible colaboración de Bono y The Edge con varias canciones compuestas por ellos en una película, en Sin Script, una canción que curiosamente hablará de un chaval que yendo a cambiar de un colegio privado a uno público y se mete en una banda de música. O sea, tiene un ligero... Todo eso en las noticias, ¿no? Todo eso en las noticias, pues. Perfecto. ¿Parece que entremos con ellas? Sí. Vamos allá. Vamos. Hablábamos de un premio que se le ha concedido a Bono, un premio Lionheart, el corazón de león, que le ha concedido el Festival Publicitario de Cannes, Cannes Lions. Cannes Lion. En francés. A ver. En inglés, Lion. Es que eso de estudiar aquí en inglés hace que... ¿Qué es este premio? Pues es un premio que se le va a entregar a Bono como cofundador de Red. Es un premio que busca pues que mediante el poder comercial que tienen las marcas, pues una marca concretamente que mediante su poder de ventas y tal consiga mejorar algo de la sociedad, haga algo bueno por la sociedad. Entonces hay que decir pues que Red ha mejorado, ha recaudado lo que tiene de historia 187 millones de dólares, ha ayudado a más de 40 millones de personas. Hay que recordar que son productos entre los cuales está pues Apple, Starbucks, Coca-Cola, Beats, los auriculares que compró recientemente Apple, no sé, Life Nation está incluido, por supuesto, Bank of America. Quiere decir que sacan ciertos productos con la marca Red. Entonces, parte de lo que compras allí va destinado a la lucha contra el SIDA, la tuberculosis, la malaria, los países del tercer mundo. Entonces, más del 50% de las ganancias que obtiene Red va destinado allí. Entonces, lógicamente, pues es una cosa buena, que ayuda a gente. Y bueno, pues como cofundador de Red, junto a Bobby Schreiber, pues ha sido premiado. Hay que decir que aparte de Bono el próximo día 21 estar en Cannes, pues va a dar un seminario con un viejo conocido de U2, Jony Ive, el que sí, convenció a vicepresidente de diseño de Apple, el que convenció a Bono para que, y se fueron de fiesta luego por Dublín, sí, para sacar el iPod YouTube. Entonces harán ahí un seminario, no se ha abierto al público ese seminario, entonces para discutir sobre Red, como una cosa de ventas, digamos, haya tenido tal éxito a nivel relacionando Red, digamos, con hacer el bien a la gente. Entonces, eso será el sábado 21. Ahí lo tendremos en Cannes a Bono. Y lógicamente, pues, un premio más que tiene Red, de lo cual lo que estaba diciendo antes, es una cosa que yo creo que es muy bueno, ya no Red en sí, que implica una compra, sino apuntarse a One.org. Es gratuito, no pide dinero. No pide nada. Y se hace fuerza ante los políticos para que conseguir cosas. ¿Y por qué no hace una donación de que es un dólar, que es un euro y pico, a través de tarjeta? También se puede hacer. ¿Y colaborar? Sí, claro, por supuesto. Lo más llamativo de Red es que, bueno, está asociado a productos más o menos de calidad, que tienen un precio, que tienen un coste, pues bueno, que no es un lapicero, sí, ¿sabes? Una libreta, es decir, son productos más o menos caros. Entonces, claro, el beneficio que se puedan llevar ahí, pues es bastante grande. Beneficio, me refiero, el beneficio que pueda llevarse Red en este sentido y financiarlo para las cosas que has comentado, Raúl, me parece. Sí, y podemos enlazar con la siguiente noticia, que precisamente habla de Red. Esta semana hemos podido ver a Bono en Instagram cantando una estrofa adaptada, digamos, del musical West Side Story, dedicada a Mario Batali. Mario Batali, que es un prestigioso cocinero. Entonces Mario ha digamos, creado un evento para la campaña Red, que va a consistir en que tú puedes comprar una participación, digamos, el mínimo son $10, a más dinero pones, más participaciones tienes, y el ganador pues obtendrá un irse a Nueva York, dos personas, un viaje a Nueva York para dos personas para cocinar con Mario Batali. Entonces, pues está mal. Bono aparecía allí pues dedicándole ahí unas estrofas como conozco un chef llamado Mario. Y me parece que tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Don Javier, Vara. Buenas tardes. Por aquí estoy. Aquí estamos hablando de... No, aquí no. Aquí estamos nosotros. Sí, hombre, estoy escuchando aquí como si estuviera ahí. Pues, estoy escuchándose a través de la aplicación de Fernando Sánchez, García Madrid. Y nada, en dos clics se escucha perfectamente Radio Manises a través de la APB. O sea que, fantástico. Genial. Muy bien. ¿Cómo llevas la pierna? Os estaba escuchando, comentar hace un momento, te corto ahora con lo de Mario Batali. Pero bueno, lo del sábado 21, que es este fin de semana que viene, ¿no? Al siguiente, pues va a ser un día importante, porque bueno, estando donde están, donde se supone que va a haber muchos periodistas y van a acudir fans, pues va a ser una buena oportunidad para poder sacarle algo a Bono acerca del nuevo disco. Pero bueno, supongo que ahora en las siguientes noticias comentaremos algo más de esto, ¿no, Raúl? Yo creo que conforme está él, dirá allí, bueno, yo estoy aquí para hablar de otra cosa, no estoy para hablar de mi disco, y será el remolón y no dirá nada, ya verás. No lo sé, ya veremos. Yo creo que sí, ya va siendo hora de que cuente algo. Tanto secretismo, al final tiene que escaparse por algún sitio. Yo es que creo que no van a... Si te fijas, siempre históricamente ha habido alguna filtración, alguna cosa, algún... Yo pues, creo que se están siguiendo la estrategia de hasta el día que salga, no van a decir por nada. Eso, y va a ser puntazo. Puede ser. Y lo de Mario Batali, creo que ayer era el último día para concursar. ¿Me oís? Sí, te escuchamos, estamos escuchándote. El último día para concursar y, en fin, yo he llegado un poco tarde, pero vamos, el premio está bastante bien, que si a cenar con Mario Batali a Nueva York y encima pues enseñarte a cocinar, que algunos de nosotros necesitamos que nos enseñen un poco. No me falta, sí. O algunas clases. Y en fin. Si queréis continuar con las noticias, yo estoy por aquí detrás y si hay alguna cosa que comentar también me sumo, ¿vale? Muy bien. Perfecto, Javi. Pues... Bueno, adelante, sigue. Sigue. Nada, quería poner un poquito de música ahora, si os parece. Pues nada, pues ahora volvemos. Yo luego quería comentar algo que bueno, que está relacionado con lo que hemos comentado estas semanas anteriores, ¿sí? Con la información que disponemos y que, bueno, pues probablemente la semana que viene podemos contar algo más. Hagamos una cosa, si te parece. Vamos a escuchar una canción y volvemos a contactar contigo, ¿vale, Javi? Vale, muy bien. Hasta ahora. ¿Os parece que escuchemos algo del concierto Red Rocks, como estamos oyendo toda la tarde? Seconds. Uh-huh. Venga, vamos con ella. Okay. Song called Seconds. Y a la espera del nuevo álbum, pues Bono y Dietz se entretienen, teóricamente, pues a punto de preparar canciones para una nueva película. Una colaboración, ¿no? Que una colaboración que ya se mencionó en su día con John Carney. Una canción que se llama Sin Script, que se ubica pues en Dublín en 1980. Y lo que decía antes al principio, pues un adolescente que empieza en una banda de música después de cambiar de una escuela privada a una pública. Aparece la historia de Bono. Mm-hmm. Entonces ya no es que Bono y Dietz hayan colaborado un poquito a nivel de participación, sino que el director ha dicho que habrá dos o tres canciones en la película firmadas por ellos. Estaban a tipo Spider-Man, aunque la banda sonora era entera, pero van a hacer dos o tres canciones para esta película. Entonces todavía no hay fecha de estreno, entonces veremos a ver qué pasa con ella. Iremos a verla, ¿no? Tiene que ser curiosa una película de Dublín, no sé, todo lo que es relacionado con la capital de Irlanda, pues siempre es bueno. A ver qué musiquita, ¿no? ¿Qué música buscan? Buscan algo más así, algo rockero, me imagino, a principios de los... La película está orientada a los años 70, 80, medio punk, y sí. Puede ser. Sabes, que no sea como nada melódico como puede ser la de Spider-Man. 80, Boy, World, October, Sí. ¿Se irán por ahí? Nada, que no hay más. Es que no hay más. Y el siguiente podría ser el Fire, ¿no? Está faltado. No, pero lo que estamos escuchando de fondo. Sí, pero no estamos hablando, bueno, de música de U2, sino la música que se escuchaba por aquel entonces. Claro, claro. Daros la película Killing Bono, por ejemplo, de aquella época también. Entonces es curioso de ver. Hay dos apuntes que no me quiero olvidar. Uno es en el top 37 de Radio Manises. Sabéis que U2 lleva 15 semanas ahí subiendo. Pues ya va en el número 5, o sea, va embalado hacia el número 1 con Invisible. Ya le quedan menos. Seguramente bueno. Que sea el número 1 cuando ya no estemos aquí. Seguramente cuando esté a punto de llegar al número 1 salga el single y arrase y entre directamente al 1, cosa que nunca pasa en Radio Manises. Pues U2 lo logrará, seguro. Y luego, Javi ya lo ha comentado, recordaros, no sé si Carlos va a comentar algo, la aplicación de U2 Valencia. La aplicación de U2 Valencia, pues para iPhones, la tenéis disponible. Hoy aparece. Y dentro de poquito estará disponible para dispositivos Android, etcétera, etcétera. Ahí está Fernando. Se está trabajando, sí, está Fernando trabajando en ello. Decir que tenéis a Fernando Sánchez. Hoy hemos publicado en la página web de U2 Valencia una entrevista con él, en la cual pues nos cuenta un poco pues lo que le costó hacer la app y demás. Cosas, la verdad es que es interesante. Lleva curro, ¿eh? O sea, lleva, parece que no, pero es un trabajo, todo lo que lleva detrás. Y desde aquí, pues, felicitarlo, ¿no?, públicamente a Fernando por todo el trabajo que ha hecho. Y ya no solo Fernando, sino la ayuda que también que ha recibido por parte de María Juan de Tarragona, las noches que se han quedado ahí, las horas que han estado trabajando en esa app, que siempre ha estado María Juan también en la sombra con él, ayudándole. Y pues desde aquí les quiero felicitar, ¿no? O sea, yo desgraciadamente no tengo un iPhone. Bueno, no sé si desgraciadamente o no, pero desgraciadamente no puedo usar la aplicación. Estoy esperando como... De momento, exacto, igual que yo, Android. Estoy esperando que que llegue para Android para poder disfrutarla. Pero lo poco que he visto en el iPhone es una pasada, ¿no? Si os parece, recuperamos a Javi Vara, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Javi. Sí. Buenas, ¿sí? De nuevo, sí. Ah, nada, estaba por ahí detrás. Nada, quería apuntar alguna cosa más sobre el tema de la película. Cuéntanos, Javi. A ver, está un poco relacionado con la info que disponemos y vamos, no es al 100% seguro, pero viendo un poco la temática de lo que va a ir la película y que se supone que U2 y Diechas está trabajando en varias canciones, yo no descartaría que algunas de las canciones que van para la película vayan en el nuevo disco de U2. Así ya tengan trabajo hecho. Sí, yo veo más que sea alguna canción del disco que vaya para la película. Es posible. Por la info que tenemos, yo creo que podrían ser canciones de ya no solamente de Bono y de Diez, sino de U2. Vale, la película sé que hasta hace poco estaban haciendo el casting para el rodaje. Se va a rodar después de verano en Dublín. Podemos dar en exclusiva a Vertigo Radio que Larry Mullen Jr. Se ha presentado al casting. Vale. Bueno, eso no lo sé, pero vamos. en la noticia de hoy de Rolling Stone comenta John Carney que especula un poco que podrían participar ellos en la película. No sé si eso al final se podría ver, ¿no? Algún cameo de Bono y de The Edge o incluso de Larry, como tú dices. Pero vamos, no sé. Estando detrás de Bono y Diez y siendo la película de Dublín en principios de los 80, en fin. Podría ser. Podría ir muy ligado el tema de alguna canción del nuevo disco para la película. Pero claro, el lanzamiento de la película sería para el 2015. Ya veremos. Podría ir también ligado al tema este de los dos discos hipotéticos que va a lanzar U2. Muy bien. ¿Y qué podemos, lo que toda la gente espera, qué podemos decir del YouTube New Album? ¿Alguna cosa...? Bueno, pues todavía no sé si lo habéis comentado, lo de los movimientos en Hanover Quay, lo que comentaba Pratt, de que habían salido dirección, la batería y parte de las guitarras del estudio con destino a Londres. Uh-huh. Y que teóricamente había visto un letrerito dentro de lo que era el material que ponía Londres 14 de junio. Había... Eso es este fin de semana. Sí. Con lo cual, pues ya... Hemos empezado todos un poco a especular con lo que podría pasar el 14 de junio y que sería que, por ejemplo, volvieran otra vez al estudio, cosa que me parecería fuerte con todo lo que hemos hablado hasta ahora, o que puedan meterse en algún sitio para ensayar para tocar luego en directo en algún sitio, o si todo va como nosotros tenemos entendido, preparar lo que serían la promoción de o la grabación del videoclip del primer single del nuevo disco, no sé, porque ya estando ya al 11 de junio y lo que nosotros hemos avanzado de que podrían sacar algo para este verano, pues no queda mucho margen ya para que realmente saquen lo que tienen que sacar. En fin, estamos todos un poco, pues eso, sí, esperando, ¿no? Y entonces, a ver si es un poco viendo lo que pasa en estas semanas, estos días, perdón, pues el próximo miércoles, que es el último programa de Vértigo Radio, pues si hay alguna información más, pues podemos contar un paso más de la información que tenemos, que hasta ahora no podemos desvelar. Uh-huh. Muy bien. Okay. Así que, bueno, pues como todo el mundo en todas las páginas web, pues esperando a que U2.com hable o alguno de ellos ya diga, mira, ya tenemos el disco, aquí está, o en fin. Como bien dices, los movimientos de U2 como tal nos vuelven locos, o sea, porque de repente vacían Hanover Key, entonces dices, ¿dónde van? Porque sí, en fin, esto es desquiciante, ya llevamos 4 o 5 años ya para que saquen el disco, entonces ya, pues, cualquier información que sale nos la tomamos un poco a chiste. Claro, hasta en los foros decían YouTube, London, junio 14. Entonces decían, el 14 es el 14 de junio, junio 2014. Sí, claro. Es que han estado grabando y claro, está la gente un poco... Ya. Que ya, pasan los días y... Esto es como claro, el Valencia, es que no pero se... Bueno, yo ya vuelvo a insistir, la información que tenemos nosotros sí. No es una especulación. Es una información de fuentes... fuentes muy, muy fiables. Sí, sí, no, totalmente. Entonces... Y la gente que nos escucha, nos lleva siguiendo todo este tiempo, saben que no, que cuando decimos algo de esta forma, porque realmente pues la información es así, y hasta ahora nada ha cambiado, con lo cual pues ojalá se cumpla las previsiones y dentro de una semana o dentro de 2-3 semanas como mucho tengamos ya algo de verdad. Lo que creo, Javi, que podríamos descartar es el Mundial. El tema Mundial yo creo que ya podríamos... Bueno, sí, porque si no está la ceremonia de clausura, o sea, inauguración la ha visto inauguración todo el mundo. Yo creo que descartado. No, pero clausura... Pero nosotros no hemos hablado de la inauguración. Nosotros cuando hemos hablado de clausura. Para el final, para la final de la Copa del Mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé. Yo sé que hay fans de U2 que se han ido a Brasil esperando de que hubiera alguna actuación mañana en la inauguración. Alguno que otro sabemos, ¿no? Sí, sí. Y, en fin, o sea, para que veáis el nivel de ganas que hay, que haya gente que se haya ido, también, hombre, obviamente para disfrutar del Mundial de Brasil, pero también esperando que U2 pudiera hacer algo en la inauguración. O sea, que ganas ahí por todos los lados y, en fin, lo que más nos gustaría es que todo esto se cumpliera y que U2 sacara algo y que se pudiera y pudiera hacer algo en el Mundial. Pero bueno, no depende de nosotros, obviamente. En fin. Está claro. Bueno, Javi, mañana... Bueno, os dejo y nada, nos vemos mañana en Radio Manises. Acordaos de dejarle el sobre a Mónica. Con las votaciones. El sobre A o el sobre B. El sobre A diciendo que continuamos este verano y ya le da un patatús, o el sobre B con... No, el B, que ese siempre... No, nada, que mañana será lo de la gala de los premios y como estamos nominados, pues a ver si tenemos... La ilusión de todos los años de... Exactamente. Y que salga Carlos a hacer el discurso. Eso es, sí. Mira, lo tengo apuntado aquí. Bueno, Javi, nos vemos mañana. Muy bien. Un abrazo, Javi. Hasta mañana. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Carlos con la agenda de Bonopol. Bueno, pues comenzamos la agenda tal como ha comentado Javier. Mañana es mañana 12 de junio es la gala que compone Radio Municipal de Manises. Tenemos nuestra gala anual, en el cual Vértigo Radio está nominada a programa de mejor producción. De antemano felicitamos a los nominados y ganadores y agradecer el trabajo de este gran equipo que compone esta radio, pero sin ellos, pero nada de nada, esto sería posible llegar a vosotros. Gracias Mónica, gracias Inma, Ramiro, Julio, Pablo... Que sin vosotros esto no pita. Así es. Así es. Dicho esto, pelota topa que nos dé el premio mañana, macho. Madre mía. La suerte ya está echada, ¿eh? Ahora ya. Javier me ha pasado un WhatsApp ahora, me dice: el discurso lo haces tú. Dicho esto, doy paso a los tributos U2, que esta semana comienza con mañana jueves con el grupo Please a partir de las 11 de la noche en la bodega de Viladecans, Barcelona. El tributo dará comienzo a las 10 y media de la noche. Pasamos con el grupo El Travaillolet, que comienza con una nueva formación de uno de sus integrantes de la banda. Está en el viernes 13 de junio a partir de las de medianoche en el Parque Cross de la localidad de Mariano, Cantabria. Y recordados que el próximo sábado, día 21, celebramos la noche de San Juan con la Remember de una noche de verano, con la colaboración de los DJs de Vicente Buidrón y José Col. Y al término de ellos, un tributo 2 con la banda valenciana Spy Plane. Todo esto dará comienzo a partir de las 8 de la tarde, o sea que desde las 8 de la tarde hasta... Recuerda el lugar. Plaza de los Fueros, Torres de Serranos. Exacto, o sea, debajo de las Torres de Serranos. Entrada libre, importante. Entrada libre, ¿no? Exactamente, eso es en la calle... O sea, es concierto al aire libre detrás de las Torres de Serrano de Valencia. O sea, sí. Increíble. Y by the face. Por la... Increíble. Colabora Udo Valencia con la Falle Serranos. Falle Serranos, eso es. Y nada, pues me vais a permitir, felicito a nuestro compañero Juanjo Planes. Y le he dicho que la vida del fan es dura. Y ahora lo estamos llevando con él. Felicidades, no, Juanjo, de su cumpleaños. Y ahora que estás con... Creo con que la... nos está escuchando. Sí, seguro. Sí. Con la agenda de tributos, comentar que he leído hoy en Facebook, creo que ha sido en Twitter, que el grupo Sevillano de Hype, Pedro, me llama la atención, ¿no? Porque están buscando un frontman, ¿no? Para el grupo. Están buscando cantante. Un cantante que... Recordemos que son tres, batería, sí, bajo, y el Pedro, que canta y toca la guitarra, las mil Pedro maravillas. Es un bono sevillano, ¿no? Cansado. Es multi. Sí, sí. Él hace todo. Entonces, sí, sí, ¿no? Sí. Ellos tres, la verdad es que lo hacían bastante, bastante bien, y si ya, pues, quizá a lo mejor para que Pedro pueda tener un poquito más de movilidad, no esté tan pendiente con la guitarra y el tema de la voz, que es muy complicado. O sea, si ya es complicado... Sí, sí, un instrumento solo. Hacer bono y EDH también por un lado separados, imaginar juntarlo todo y hacerlo todos los conciertos. Sí, porque antes, ¿cómo lo hacían? Así que nada, si hay algún sevillano que nos esté escuchando y tenga ganas de disfrutar, sobre todo disfrutar, le guste U2 y se sienta capacitado, o tenga y sobre todo ilusión y de compartir un buen momento con nuestros tres. Que se pongan con The Hype o con nosotros y ya le ponemos en contacto, directamente, por supuesto. Claro. Y nada, pues que tengáis suerte en la búsqueda de cantante. A través de Twitter, la cuenta de Twitter que tenemos en cada uno, la página web. Eso es. Ahí estamos todos y para cualquier información y estamos aquí. Y nada, pasamos a... Perfecto, nos sección. Vamos a ir al... Al otro lado del mundo. Con nuestros amigos de U2 Chile. Al Mundial. Ah, no, a Chile. Cerca. Bueno, contra ellos jugaremos. Sí. El lado oscuro de U2 Chile, que nos va a llevar al Rattenham. Vamos a ver qué nos cuenta. Y yo soy el padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio, y saludos a todos los fans de YouTube en todo el mundo. Hoy hablaremos de todo lo que representa una canción bellísima en su punto final, pero la gestación de ella representó toda una lucha, una guerra interna y también un quiebre matrimonial. Esta canción de casi 7 minutos fue prácticamente un parto, y llegar a su nacimiento se necesitaron nada menos que 21 días. Hawkmoon representa lo difícil que fue crear un álbum tan lejos de casa. El disco Rattenham se mezcló casi íntegramente en los estudios AIM de Los Ángeles, California, y tanto trabajaron en él que esto llevó al distanciamiento definitivo de The Edge con su esposa Aislinn. Si Acton Baby fue la mirada atrás y tirar todo por la borda, y que muestra el proceso de un quiebre con todo lo anterior, desde lo musical a lo personal, Rattenham es el principio del fin, que demostró todo lo descarnado frente a un quiebre total y que nace desde un conflicto a distancia y termina como una implosión personal. El disco está lleno de sensaciones y peticiones de amor, deseo y necesidades íntimas. Busca a Dios desde una mirada oscura, busca el blues desde una mirada gospel y que pide un sacrificio para lograr un amor puro. Hawkmoon es por lejos en la discografía de U2 la canción que más repite la palabra amor, la invoca más de 50 veces y casi siempre acompañado de la palabra necesito. Bono repite tanto la frase I need your love, necesito tu amor, que uno inevitablemente piensa o siente que estos son los últimos gritos de un final inevitable que nació en el colegio Mount Temple y 10 años después muere en la costa californiana de Estados Unidos. Este triste tema, que juega con la imagen tríptica del amor, pasión, odio, nació a finales de 1987 en el invierno dublinés y fue una idea de The Edge, escuchando el disco Biograph de Bob Dylan y también mucha música country. El disco contiene 17 canciones, pero de ellas solo 9 son originales, que si las hubiesen dejado solas podría perfectamente ser un disco en sí mismo. Trabajaron casi todo el año 1988 en el proyecto, con los primeros 6 meses en la película y canciones nuevas, y desde junio a septiembre en la mezcla del álbum en Los Ángeles. Larry Mullen comentó que este caluroso verano en California se convirtió en una letanía en crisis. Él extrañaba el país, su familia y sus amigos. Bono comentó que justamente el estar inmerso en esta ciudad cosmopolita tan grande y con tantos excesos llevó a que Hawkman fuese una representación de miles de personas que piden un poco de amor a costa de todo y todos. The Edge confesó que la palabra Hawkman es la de un lugar en Dakota, al norte de Estados Unidos, y que la conocieron durante la gira en Amnistía en 1986. La canción en el disco lleva este místico nombre, Halcón Lunar, pero lo acompaña una cifra, el 269, la cual representa el número de mezclas que realizaron para finalizar el tema, y demuestra lo tan desesperados y perdidos que estaban en el proceso final del disco, que llevaba casi 9 meses de gestación. La canción original, que tiene una introducción al órgano Hammond interpretada por Bob Dylan, era impensada llevarla a un formato en vivo, por la cantidad de mezclas de sonidos, coros anexados y guitarras por doquier, así que tuvieron que rearmarla completamente para la gira que se realizaría en 1989 y que fue llamada Love Town Tour. Hawkman 269 fue interpretada solo 8 veces en la historia de la banda, siempre como inicio de los conciertos, 7 oportunidades en Australia y una sola vez en Europa, más precisamente en Ámsterdam, Holanda. Esta versión, mucho más corta que la original, y que tiene como introducción una etérea y suave guitarra de The Edge, es acompañada durante toda la versión en vivo de unos grandes timbales, interpretados tras bambalinas por el técnico de batería Sam O'Sullivan, y que sirven para realzar la batería de Larry, en esta versión mucho más oscura que la grabada en el disco. Y ahora presentamos la versión interpretada en Melbourne, Australia, el 8 de octubre de 1989. Con ustedes, la enigmática Hawkman 269. así, fue así. Sí, sí, sí. Estamos hablando aquí. Estamos aquí debatiendo, ¿no? Que mientras sonaba Hammond, estamos debatiendo de Red Rocks. Escuchando Hammond, por cierto, buena versión, y luego también diciendo. Como llevamos toda la tarde, ¿no? Con Red Rocks. Red Rocks, sí. Hablando un poco de la epopeya que fue ese concierto, porque U2 ahí se apostó casi todo su dinero en la grabación y salió un día, vamos, que los teloneros no pudieron. Lo pudieron tocar. O sea, pudieron tocar, o sea, es que un concierto que vamos. Que se iba todo al traste. Que sería ser un concierto, como digo yo, de tarifa plana, de estos que hacían en el Alcre 60, que llegan, tocan y se van, lo anulan. O sea, sí, sí, tanto. Tal cual, lo que ahí se jugaban, pues eso era una grabación, era un. Del prestigio, bueno, y así quedó la grabación, es impresionante. Encima, esa bruma que salía, ese humillo que salía de la lluvia. Y las imágenes que salen al principio del vídeo, ¿no? Como la gente limpiando, quitando el agua encima del escenario. Nosotros, o sea, hemos vivido en el Pont Mar Barcelona. Estuvieron a punto de suspenderlo porque estaba. Sí, correcto. Estaba lloviendo, diluviendo, que decía, ¿cómo van a tocar? Y decía, se van a electrocutar aquí con la lluvia que está cayendo. Los claro. teloneros lloviendo y cuando fueron placebo a era, un poquito, los teloneros. Placebo, eso es. O sea. Sí. Y al poquito, recordar aquel concierto del Red Rocks, todo en Tierra Valenciana, en discoteca de Tierras Valencianas, cuando poníamos el VHS, el que, bueno, no había otra cosa, era el LaserDisc, claro, lógico, el que tenía la sala que podía hacer un LaserDisc, eran, ¿te acuerdas? Eran sí, los DVDs enormes, DVDs, tamaño disco. DVD tamaño disco. Nos habló de muchos años atrás, porque pinchábamos el VHS, elegíamos el corte y poníamos Sunday by Sunday, claro. O New Year's Day, que era era la epopeya de U2 poner ese tema y la sala saltaba y brincaba. Sí, desde luego. Y además, no sé si os acordaréis que el concierto de Red Rocks, anteriormente habían hecho un concierto, creo que fue 2 días antes, una cosa así. Encima había sido gratuito, si no me equivoco. O sea, que aún tenían el hándicap de que la gente los había visto en un concierto gratuito y luego encima se tenían que desplazar hasta Red Rocks, precisamente, que no estaban muy cerca de las poblaciones. Es bastante aislado, 30 o 40 kilómetros, si no me equivoco, de la localidad más cercana. Y encima pagar por ver un concierto, que encima, viendo que iba a llover, o sea, que es que eran contratiempos, ¿eh? Y encima, por supuesto, el tema, a ver, las medidas de seguridad de hace 30 años, lógicamente, no son las de hoy en día. Y corrían riesgo de quedarse electrocutado, ni más ni menos, es que es así. Sí, sí. Aparte, si veis el vídeo, o sea, ellos lo dicen en el U2 Pro 2, el frío que tenían allí tocando. O sea, que estaban, no hacía calorcito, ¿no? Por muchos focos que tuvieran, por mucha iluminación... O sea, frío sí que llegaron a pasar. Yeah. Hay una canción que no se ha publicado ni en el CD, ni en el DVD, ni en todo lo que ha salido. I Fall Down es una canción que no ha sido publicada. Pero gracias a Rodrigo, de U2 Chile, que nos pasó el audio completo de Red Rocks, pues ahora podemos escucharla. Si parece, vamos con ella. Venga, vamos. Vamos allá. Trying and maybe failing, but at least trying. It's called I Fall Down. We'll be right back. ¿no? De por qué esta canción no salió en el disco. Ismael Márquez. A ver, repitamos por si no se ha oído. ¿Por qué no esta canción no sale en el disco? Hmm. O sea, es la pregunta del millón, ¿no? No lo sé. O sea, la verdad es que... Bueno, pues el que lo sepa que llame. 96153-1634. Paul McGuinness, el 34 delante. Que no lo habíamos dicho. 0034, ¿no? Se llama, o sea, Paul. Es una canción que perfectamente podía haber estado, ¿sí?, en el disco. Una canción buena, con energía. O sea, del... Y van. Esas locuras que hacen de vez en cuando, ¿no? No, ten en cuenta. 15, 16 canciones tienen que quitar. Entonces dicen, ¿cuál quitamos? No, pero el Retro tampoco es una de muchas canciones. En el DVD podían haberlo puesto, salvo que hubiera algún tipo de problema técnico en esta canción, en esta grabación, que no lo sabemos, sí, y que no... No lo sé. No he escuchado nada. Y por ese motivo no aparezca. No. O sea, ya es algo... El motivo, la verdad es que en YouTube no... Lanzamos la pregunta al aire, por si alguien sabe, pues... Y Carlos, creo que quería comentar algo. Pues la gente que nos está escuchando en estos momentos en directo. Adelante, Carlos. Ah, claro. Claro. Pues mira, está Sergio Balaguer, está Ismael Márquez, que se me ha colado. Hombre, Ismael. Sí, me dice en Twitter, nos veremos el día 21. Hombre, contando días. Que viene. Nuestro amigo Fer, que también está nos está escuchando, sí, nos indica, nos dice a Javi que la aplicación se escucha muy, muy bien. La verdad es que sí, ¿eh? Es, no sé. No sé qué tiene, pero cuando a través de los iPhone conectas con Vertigo Radio se oye perfecto. Belén, a ver, José Orenes de Murcia. Que nos decía antes que sí, que iba a salir antes, y su hijo, el single. Les mando un WhatsApp y me dice... Joselillo, que poco te queda ya, me cae la mano. ¿Que sale antes, mi hijo o el disco Dudos? Interrogante. Bueno, que todo vaya bien y ya está. Eso es. Importante. Y digo yo para el bautizo y dice, ¿tan tarde? Bueno, depende de cuándo sea el bautizo, ¿no? Claro. Qué ganas tenemos. La verdad es que va a ser un hijo que van a hacer, no con un pan, con el nuevo álbum debajo del brazo. Sí, o sea, sí. Va a ser curioso. Exacto. Hijo, tú naciste con... Yo le he dicho... Con el título... Yo le he dicho a José que nacerá el día de la aprobación del nuevo rey. ¿Qué puede ser? La Rimule cantando en el álbum. No sé, ya veremos. Estaría bien. La verdad es que... La gente está muy, muy, muy nerviosa para el nuevo disco. Pues no, lo que estábamos normal. Comentando antes, que ya hace un año, justo este fin de semana, he hecho un año de los conciertos los homenajes que U2 Valencia ha dedicado a Red Rocks, precisamente. De nuestro Red Rocks especial. Sí, sí, con los conciertos que efectuamos en Tarragona y en Valencia. Sí, sí. El 8, sí, recordamos el 8 y el 15, y el 15, ¿no? 8 en Tarragona y 15 aquí en Valencia. 15 en Valencia, sí, sí. Grandes conciertos ambos, ¿eh? Madre mía. Uf. De Tarragona hacía mucho calor, pero de Valencia estuvo muy bien, muy bien. Sí, sí, de luego. Fue un buen homenaje, un bonito homenaje al otra persona que has asumido, disculpar, Pepe Huertas de Alice, que nos está escuchando en el directo. Nada, un saludo. Igualmente. Y nada, ya pues que queda ya poquito para finalizar el programa. Ya. Yo creo que nos podemos ir despidiendo antes de poner la última canción. La saga que viene, último programa de Vertigo Radio. O... Oficial. Oficial. Luego veremos si hay que hacer algún especial por... Que seguramente sí, pero con U2 nunca se sabe, lo que puede... Lo que pues nada, como último programa haremos pues cositas. Sí, especiales. Cosas, ¿no? Especiales, sí. El último. Nos decimos adiós hasta el próximo miércoles, Leo. Pues adiós hasta el próximo miércoles, Raúl. Muy bien. Hasta el próximo miércoles, Leo. En la radio. Un placer. Nos vemos mañana en la gala. En la gala. Es. Posibilidad de ganar el cuarto premio de los 9 años de historia de Vertigo Radio. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ahí estaremos expectantes para ver qué pasa. Eso es. Y si os parece, pues os dejamos con 11 O'Clock TikTok y de Red Rocks. Y el próximo miércoles más y mejor. Muy bien. Chao. Chao. Hasta luego.